Bueno, en tono de rock and roll sigue este programa sobre las selvas. Las selvas, y hablando de selvas, vamos a hacer un recorrido de las selvas, pero no de todas, sino algunas fundamentales. Por supuesto, en primer lugar, selva amazónica. Acá cerca, ¿no? Que es la selva más extensa del mundo. Cerca de 6 millones de hectáreas. ¿Eh? Por orden de extensión cubre los países de Brasil, Perú, Bolivia, Colombia, Ecuador, Guyana, Surinam, Venezuela. Impresionante, ¿no? Es un pulmón del mundo. Y de América, ¿no? Sobre todo. De América y del mundo, y por supuesto, muchos intereses sobre esa selva que es tan extensa, que no solo hay la vegetación, animales, bichos, sino comunidades que viven también en contacto y junto con esa naturaleza, culturas, ¿no? Es una cosa muy impresionante. A mí me gustaría viajar todo eso, ver. Es interesante lo que decías, Marrero, de que además probablemente esas culturas, esas civilizaciones, son las últimas que permanecieron de algún modo aisladas del mundo globalizado moderno. Sí, alguien el otro día me discutía, porque yo digo que todavía existen comunidades que nunca vieron un blanco, pero me decían que no. Yo voy a pensar que sí. Todavía es un espacio donde las comunidades resisten frente a la invasión, digamos, aunque en clara desigualdad de condiciones. Y sí, es un lugar maravilloso, maravilloso. Y también, por las dudas, los señores gobernantes de los Estados Unidos la acercaron con un montón de bases militares, por las dudas. El Amazonas también es una gran reserva de agua dulce. Sí, también con sufrimiento de tala, de quema de terreno. Es decir, después hay una historia que está vinculada también a Chico Méndez, ¿no? Que está es un espacio de lucha también ese, ¿no? Claro, cuando... ¿Contamos? Sí, contemos. Como quieras. Contamos sobre los seringueiros. Es una gran palabra, los seringueiros. Seringueiros, suena lindo. Seringueiros. Eran... los que sacaban el caucho, el caucho del árbol de caucho. Uh-huh. Y cuando comienzan a producirse los automotores y se dan cuenta de que las ruedas de los automotores se podían hacer con eso, hacen miércoles la selva sacando todos los árboles de caucho y se arma bastante lío. Y ahí, bueno, entra un poco Chico Méndez organizando el lío. Sí, sí. Fueron un sindicato, uno de los fundadores del sindicato. Bueno, y una lucha contra todos los terratenientes, porque aparte se vende parte de la selva, talan, queman para cultivar, hacen realmente, que incluso afecta a productores, pequeños productores que habían en el lugar, en realidad sindicatos de eso, ¿no? Que querían convivir con la natural, producir y vivir ahí. Bueno, Chico Méndez, ¿cómo termina? Muerto, asesinado. Asesinado. Un tiro en el pecho, en la casa. Fue comienzos de los 90 eso, ¿no? No, antes. O fines del 80. Antes. Fue en el... Bueno, después podemos decirle... Más precisión. La más precisión vinculado a la fecha exactamente. Pero... Chico Méndez... 1988. 22 de diciembre de 1988. Bueno, sigamos. La Candona. Selva de la Candona. México, estado de Chiapas, mucho más conocida por nosotros, ¿por qué? Y porque es la cuna y el lugar donde habita el ejército zapatista de Liberación Nacional. Pero en realidad es una cosa muy, muy particular, porque en realidad el ejército zapatista está en la selva porque está oculto, está clandestino, intenta escapar, digamos, a que el gobierno mexicano no los aniquile, pero en realidad el zapatismo está, las bases zapatistas están en las comunidades, en las comunidades rurales, en las ciudades, disperso por muchos lugares. Entonces, sí, el ejército está en la selva, pero... las comunidades, las bases no, están en todos lados, digamos. Y ellos, bueno, igual usan la selva bastante como metáfora también, y escriben esto de la declaración de la selva lacandona. Es como un espacio de referencia de alguna forma para ellos. A pesar de que de todos los caracoles, por ejemplo, que son como los gobiernos autónomos que ellos tienen, de los 5 que hay, solo uno está en la selva. Los demás no, están en comunidades rurales, obviamente, pero no en la selva. Después tenemos también la selva del Congo, que es la más extensa después de la selva amazónica. África. La selva del... Y no hay que confundir. Generalmente vemos las sabanas acá cuando dicen está el león. El león no está en la selva. No. El rey de la selva ya nos engañaron, ¿no? Sí, nos mintieron de chico. Claro. Después está pero la selva, perdón, ahí probablemente el equívoco es también por asociar la naturaleza con la selva y el rey de la naturaleza. Claro, exactamente. ¿Por qué le dicen el rey de la selva? ¿O por qué el rey de la naturaleza? ¿Qué tiene de rey el león? No, es como el hombre vea, justamente, como el ser humano. Es una visión patriarcal sobre la naturaleza. ¿Tenemos visiones patriarcales sobre la naturaleza? Sobre todo. ¡Qué horror! Hay una selva que se llama Selva del Darién, ubicada en el límite de Panamá y Colombia, que lo llamativo de esto, ¿cuál es? Que la... Es el único lugar, se llama Tapón de Darién, le dicen a la selva. Es el único lugar donde la ruta panamericana que atraviesa desde Ushuaia hasta Alaska, el único lugar donde se corta. Hay creo que 80 kilómetros, 90 kilómetros que no se puede transitar. Mira vos. Y yo tengo tres selvas argentinas. Muy bien, cuente. Primero, las yungas, o selva tucumana o orense, tucumano salteño, que es una franja selvática que es de altura, ¿no? Eso se llama la yunga, es decir, es la franja selvática que va en altura. Son selvas de montaña. Yo estuve en la yunga en Salta. Y Jujuy también ocupa parte de Jujuy. En Jujuy, la yunga es muy poco conocido y es muy, muy lindo. Increíble, yo la recorrí bastante en Tucumán. Yo estuve en Jujuy. Precioso. Es hermoso. Sí. La otra menos conocida, voy a dejarlo lo más importante para el último, es la selva valdiviana, en la cordillera de los Andes. Se caracteriza por tener bosque siempre verde de múltiples extractos. Lluvioso. Oceánico y no es tan frío, dicen. No las conozco, la verdad. No, porque además me parece que la mayor parte de esa selva está del lado chileno. Como que nosotros nos queda un poquitito, ¿no? Y lo más importante que tenemos es la selva misionera, conocidas por todo, que en el medio está, o en un lugar, las cataratas del Iguazú. Pero que eso es una parte nomás, sino que es mucho más extensa, con mucha riqueza vegetal, que también están en peligro. Después tengo ahí una ruta turística sobre el tema de la selva misionera, ¿no? Que se podemos extender, digo, pero bueno, son la selva misionera es un lugar en la cual ubica toda una parte de la provincia de Misiones, donde hay una superficie forestal autóctona de 2.700.000 hectáreas, que después se fue reduciendo, ¿no? Fue achicándose a un 40% de esto. Ahí hay una ruta importante de turismo que después se aprovechó, donde están comunidades guaraníes, y bueno, es un pulmón muy rico que tenemos acá en este país. Es la mayor reserva de biodiversidad de la Argentina, la selva misionera. Así que es. Los monos, ¿no? En la selva, los sonidos, los griteríos. Siempre los cuatí. Claro, los cuatí. La idea de los ríos, de la selva, de los caños, y que haya delfines en la selva. No acá, pero en el Amazonas, ¿no? Uh-huh. Delfines del río. No sé, siempre me generó como mucha curiosidad. Y la selva también la asocio como... Misiones en sí. Vos, en Misiones, yo he estado en un par de lugares de Misiones, no solo en la parte de las cataratas, pero parece que la vegetación explota. Todo es grande, todo es exuberante, ¿no? La vegetación en Misiones es exuberante realmente. Junto a un clima cálido, húmedo, los colores y crecen en un minuto las cosas, impresionante. La exuberancia también es una idea que atrae, ¿no? De la selva y de otras cosas. Sí. Y una cosa que sorprende. No solo de la selva, exactamente. Bueno, hablando de patriarcado, uno piensa. Yo no dije nada. No, por supuesto. Uno piensa en la selva y piensa en las cosas verdes, pero si uno se detiene un ratito, enseguida empieza a ver los colores, como esos pequeños puntos de colores que de las plantas que yo siempre me imagino que intentan llamar la atención de los animales porque los necesitan o para su fertilización o para alguna otra cosa o justamente para que sean su alimento, esos pequeños colores que van atrayendo a la vida. Seguimos en Fuerza Centrífuga con las selvas. Fuerza Centrífuga. Comunicate con nosotros a fuerzacentrífuga@redeco.com.ar o nuestro Facebook Redeco Alternativo.